Nosotros tenemos ya un esquema de capacitación al personal a través de la Dirección de Epidemiología, ya preparándonos para ello, ¿no? Y así va a ser todo el sector salud para estar preparados. Recordemos que también ya tenemos a disposición nuestra alrededor de 30 ultracongeladores, precisamente por si se llegan a ofrecer, y estar listos para el almacenaje de la misma, que son temperaturas, particularmente la vacuna de Pfizer, que ocupa temperaturas abajo de 70 grados. Sinaloa cuenta con ellas, ¿verdad?, para el momento que se considere estar listos en todo el estado, ¿no? Y así iniciar la distribución a través del mecanismo que vaya a ser explícito para ello.